Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, te cuento. Decime. Estoy buscando una sala de teatro con dos puntos: buena acústica. Sí. Que me cobren barato. Sí. Los mejores técnicos e iluminadores. Que esté libre los viernes y sábados de lo que queda del año. Que esté en Palermo. Sí. Que en las semanas podamos llevar colchonetas y hacer ensayos, ensayoga, que es nuestro ensayo. Nosotros hacemos ensayoga. Sí, sí. Y bueno, todo eso. Porque la verdad que como está el teatro, que está mal el teatro, que la gente no apuesta por el teatro, prefiere ver, ¿sabes qué? ¿Qué? Prefiere ver una película de con Schwarzenegger, sí, antes de venir a ver una buena obra de teatro. ¿Y de qué puesta, qué hora vas a poner? Estamos, nosotros venimos de la sala Siranush y en el Chacarerian estuvimos, y sí, ahora estamos acá con Confesiones de Hombres Insoportables. Ah, es muy bueno. Una, es muy buena. ¿Cuántos son arriba del escenario? Y mira, está Leirado, que es un maestro, un sí, grosso, un tipo con una trayectoria, bla sí, bla bla, sí, pero bla bla bla, bla, bla, bla, bla, pero todo. ¿Y necesitas un soporte audiovisual para la obra? Es bueno, necesito eso, necesito un soporte audiovisual, necesito, porque Leirado un momento, él habla de cuando iba a levantarse minitas a un boliche de flores. Ajá. Y en un momento se pone a llorar. Opa. Él, de la nada, sí, pero se pone a llorar, y de repente cuando él levanta la cara está pintado de blanco. Ah. Y ahí es una interpretación que se te pone la piel de gallina. Hace Shakespeare y te caes de culo. Sí. La verdad, es aparte, entradas baratas, 300 pesos. Sí, no, o sea, mira, yo 300 es pesos, es Leirado, 300 pesos que te compras dos paquetes de salchichas. Mira, yo pagué $10,000 para ver a Kraftwerk. Exactamente, no vas a pagar 300 por Leirado. Claro. Bueno, aparte es una obra que tranquilamente podría estar en Broadway. Sí, tranquilamente. Le das derecho a Broadway, pasas con Coney Island y ahí podría estar tranquilamente. Sí, tranquilamente. Lo que pasa es que acá la gente prefiere ver a Schwarzenegger, lo dije, antes que ver un buen teatro. Viene ahora el Colón, ¿viste? Viene el Colón. No sé, esto, ¿de verdad? No. Ah, porque la otra es el musical, en la ópera, Terminator, la ópera, sí, muy buena, la viste, unos tenores increíbles, claro, que hacen el tema de Guns N' Roses, sí, así clásico, no en ópera. Y en un momento, cuando entra como un Pavarotti, que acá no sé cómo se llama, tenemos un Pavarotti argentino, en la moto, entra en la moto, bueno, en el escenario del coso, sí, oh, se me cae. No, bueno, pero volviendo a esto, está muy difícil el teatro, ¿eh? O sea, yo tengo que llorar. Sí, no, si no, pero ¿para qué te dedicas al teatro? Por eso, te voy a dejar igual 5 entradas a consignación. Sí. Y después por alternativa teatral. Por favor, sacalas por sí, ahí. Sí, sí. Dale, sí, pues sí, nos combina a todos. Nos ayuda a los actores que estamos laburando. Uh-huh. Bueno, ¿tenés la sala disponible entonces para lo que queda del año? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Mira, yo tengo un complejo, ¿viste? ¿Qué complejo tenés? La gente cree que soy petito. Yeah. Bueno, tanto tiempo, sí. Tantas quejas, carta de documento nos llegan, sí, de la gente. Sí. Acá estamos, 2016, estamos en el mes de octubre ya. Sí, claro. Todavía no, pero no importa. ¿Cómo no? ¿Cómo no estamos en octubre? Estamos en septiembre. Ah, claro. Hoy es 25 de septiembre. Acá en la grabación, ¿no? Sí. Yo ya tengo que es octubre. O sea, yo ya estoy pensando que vos te vas a tomar como 10 días para armar esto y mandármelo y después decir que soy yo el que no lo subo. No. Yo esto lo voy a hacer rápido porque la gente está sedienta de Pink Moon y tienen razón. Porque la verdad que Sí. No, la verdad que no. Debe ser difícil. No, debe ser difícil. Para la gente podcastera, porque no, todos los podcasts son... Sí. ¿Qué son los podcasts? Yo la verdad escuché poco, ¿no? Pero todos los que escuché, salvo el de Mambo. Claro. Y el tuyo con Genchos, o Genchos, o como sí, quiera que le digan. Sí. Pero después los demás, no, viste, son gente seria. ¿Por qué se ponen seria la gente en el podcast? Y hay mucha gente seria. Bueno, pero los que no son serios son peores. Sí, es verdad eso. Pero yo escuché muchos... Bueno, esto era el proyecto que tenía... Brian Ferry, sí, cuando se da vuelta bien. Brian Eno. Te sale bien eso. Claro. Bueno, pero es muy así. Serio, es un podcast, che. Y bueno, ¿qué? ¿No lo querés hacer profesional? Sí, profesional claro. Es serio. Es serio. Seriedad. Claro, ¿dónde viste? Salvo Zappa, ¿no? Que Dios lo tenga en la gloria. Sí, era el único tipo que se reía y era profesional. Sí, claro. Tenés bueno, mucha razón en lo que decís. Arrancamos, Marquito, con Tutti. Arrancamos con Midfield, porque ahora que se juntó Midfield. Sí. Arrancamos con un clásico de Pink Moon que ponemos. Yo te diría que es el único tema que me gusta de Midfield de verdad. Sí. Que es Hybrid Moments. Y después. Yo te lo aseguro, es el único tema que me gusta. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, decir quién más, pues si no, después queda. Y después era Ed Kuepper de los Ex-Saints, la banda sí, Saint australiana. Sí. Pero en un plan, viste, más tranquilo, como hasta medio Flying Moon, tranquilamente. Y bueno, sí, Australia y Nueva Zelanda. Sí. Están ahí, viste. El tema se llamaba Room of the Magnificent. Uh-huh. Del segundo disco solista de él. Que los discos son desparejos, pero tienen temas muy lindos. Uh-huh. Pero son desparejos, tienen trompetas, por ejemplo. ¿Viste las trompetas? Bueno, ¿qué en las canciones. ¿En contra de la trompeta? No, amo la trompeta, pero en las canciones a veces no está bien. Y según con las metas. Neutral Milk sí, Hotel mete muy bien las trompetas. Ah, es verdad. Las mete hasta semi mariachi, te digo. Claro, sí, por eso. Y Caléxico, cuando metió las trompetas. Pero eso mexicanas, ya es género. Bueno, no, ahí el género, sí, las trompetas van, es que imagínate salsa sin trompeta, ¿no? Pero bueno, digo, pero en la canción. Y Mercury Red tiene la trompeta en algún lado. No, Mercury tiene la flauta a través. Sí, tiene la flauta todo el tiempo, pero muy la trompeta en algún momento te la debe meter. No, o sea que había un trombón en Something for Joy, que es el temazo. Sí. Tan, tan, tan. Claro. Eso era un trombón. Bueno. Lo que pasa es que vos decís trompeta, trombón y todo, y decís, para. Yo me imagino, me entra el de la mosca. A mí, claro. Y que me quiere comer la boca, no sé qué me quiere hacer. Entonces yo ya me imagino eso, es verdad. Claro. Paréntesis. Sí. Glenda, sí. Glenn, sí. ¿No? Or Glenda, sí. Sí. Bueno, Glenn, ¿no sería como una especie de electrochongo de allá? Exactamente. Glenn sería un Dios del synth pop, el claro, día que se decida, el día sí, que diga, bueno, ¿sabes la verdad? Sí. ¿Sabes qué? Me dieron este test. Yo este sintetizador lo tuve siempre. Lo sí, que pasa es que recién ahora saco mis temas. Claro. Y empiezan. Y ya está. Y ya sí, está. Bueno. Hablando de eso, tenemos. Porque sí, te lo saqué a propósito. La review claro, de Electrochongo, Hiroshima Dandy y Futuras Madres en Centro Cultural. Centro Cultural es mi casa. No sé si. No sé. O yo espacio, le agregué. Es mi casa. Mi casa. Sí, no es ninguna. ¿Dónde queda mi casa? Es a una cuadra del Abasto. Ah. Es un antro en el buen sentido, ¿no? Es un antro que uno extraña esos antros, ¿viste? Así, que es cortina, no sabes qué hay adentro, oscuro y lindo, ya está. No hay foto de Camel, no hay tragos caros. ¿Como el saguán? Como una especie de saguán, pero el saguán tiene un olor tenía, a pescado rabioso. Sí, sí. Yo le veo como una cosa media espineta al saguán. Sí, claro. Acá no. Acá hay olor a Salem. Ajá. Así que Bueno, ¿y por qué fuiste a verlos? ¿Cómo fue que vos? Porque justo no trabajaba ese día. Sí. Y estaba Folino de DJ, amigo de toda la vida. Hiroshima Dandy, Electrochongo. Iba a Raz. No, ya está. Me armé, fuimos a comer con Raz. Fuimos ajá, a. No voy a decir dónde porque después se llegue, ¿viste? Sí, porque vos marcas guardar tendencia. No, marco tendencia. Y aparte, vos decís, no digas porque si no se llega. Aparte, no, pero es la verdad lo que voy a decir. Es buen precio y es rico. Y eso, y la gente está desesperada por algo con buen precio y rico. Y nuestros oyentes no se merecen saber. No, porque después me sigue. Que sea rico y buen precio. No, porque nuestro oyente, sí, yo en mi oyente confío, pero mi oyente se le escapa en una reunión de amigos de la secundaria. De nuestro. Y ahí ya se empieza. Así es como llegan las cosas, así es como te chorean una idea. Diciendo, yo no le digo a nadie. Te dicen, bueno, vos confías en esa persona. Esa persona, sin querer, lo cuenta. En una mesa con Fantino, con el colorado de Iberman, y ya te lo roban. Sí, ¿no? Sí, y vos, sí. O sea. ¿Cuántas cosas se han robado? La verdad es que había una página en su época, una página que te decía a cuántas personas estás de tal famoso. Y bueno, es así. Uno, de Kevin Bacon era el. De Kevin Bacon, esta. Y es así, uno está más cerca de lo que piensa. O sea que en cualquier momento nos roba una idea Kevin Bacon. Si, exactamente. Si pensamos y eso. Nosotros, mira, bueno, me el ejemplo, Conde le decimos. Le decís a Conde, ya Swamber al otro día te hace una película. Y bueno, claro, es que a partir de Conde uno está a una persona. A una persona de estrella de Hollywood. Estamos a dos de Spielberg. Conocemos a Conde, conoce a Joe Dante, listo, Spielberg. ¿No ves? Sí. A dos personas. Estamos a dos personas. Con Conde ganamos mucho igual terreno. Claro. Estamos, sí. Seguramente. Decí cualquiera. Seguramente. No, estamos a una persona, Cristian Aldana. Por ejemplo, Pauletti, Cristian Aldana. Claro, sí. Hay algunos que están muy cerca. estamos a cero. En Mambo estamos a cero de Mambo. Claro, a cero de Mambo. A cero de Mambo. Así que Sí, después. Pero pone el uno bien jodido. Sí, pensá. A ver, bien jodido. Bueno, pero por ejemplo. Prince se encargaba, creo, de generar mínimo 10 de distancia. 10 personas. Y no sé, yo imagino que habría sido. Y pero Stephen Merritt. Stephen Merritt. Ahí tenés. Yo estoy a dos personas, Stephen Merritt. ¿Cómo puede ser? Esperá. Para que se pueda mi contar, amigo, ¿no? Mi amigo Matías. Sí, mi amigo Matías se lo histeriqueaba a un tipo, a un oso. Porque yo le dije, igual, vos estás jugando con fuego. Porque aparte rompía el corazón al oso ese. Sí. Porque él es medio oso también. Entonces había un histeriqueo con un oso de Nueva York que cantó en el 69 Love Song el tipo. Así que ya está. Mirá. Dos personas, Stephen Merritt. Esto no sé. Sí, lo cuente, ya lo conté. Aparte ya está, loco. El histeriqueo era público, ¿eh? Él pone una foto con la. Y el otro dice, qué linda barba. Y yo le digo, boludo, pero ¿qué es esto? Es Facebook, yo lo abro con mi nena. Pero, ¿y por qué no tenía amigo en Facebook? Ahí ya empezó. No, porque él es un obsesivo, que es una persona de esos que tienen 5.000 ya. Entonces, de hecho, yo a veces veo amigos en común y digo, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces vos acá? Uh-huh. Es como que. Claro. Onda, un día voy al Facebook de mi viejo y va a estar ahí, de amigo. Claro. Esa onda de esa gente. Claro. Así bueno, mira, dos de Stephen Merritt. Dos de Stephen Merritt. Perfecto. No, terrible. Terrible. Así que tachando. Marquitos, tenemos de todo. Sí. ¿Por qué no estuvimos al aire? Contá, dale. O contá, no cuentes mucho, pero no, contá. Muy fácil. Porque vino la heredera. No, ahora. Es que se van a cagar a piña. Vos seguís teniendo herederos que van a haber quilombo. Ya está, con dos herederos. No, ya está. Sí, como me dijo el encargado, qué lindo tenés el casal. Me dijo. ¿Casal? Sí, le dicen el casalito a tener un nene y una nena. Ah, mira. Como la parejita. Sí, no, es el sueño de muchos. Y me dijo, ya tenés el casal. Y yo dije, sí, claro. ¿Cuántos con una nena hicieron el segundo solo por si salía pibe? Sí. Y después dije, ya tengo las dos nenas y ya me tengo que tatuar. No, ya está, me tengo que tatuar. Se te empieza en la clínica, en el sanatorio, te ofrecían. Ya va a pasar el tatuador. Sí, tatuador, obviamente. En la clínica se escucha el torno y que están tatuando el tío. Claro. Sí, vino la heredera. Bueno, así lo que, bueno, que vas a tener muchas aventuras en el futuro sobre el mundo. Sí, con los cachos castaña del futuro. Claro, no, bueno, aparte eso, pero después muchas cosas en el territorio de las niñas. Sí. Que eso va a estar bueno, saber qué ven las niñas. Claro. Y eso. Sí. Así que bueno, falta para eso. Ustedes sigan escuchando Pink Moon que se van a enterar. Ahora por ahora no es lo mismo. No, por ahora sí, viene igual, pero. Pero sí, seguramente va a haber un cambio. Igual veo como que mucha gente está generando herederos, ¿eh? Y, así que se viene una camada. Sí, también me parece. ¿Quién más? ¿Se puede decir? Sí, mi amiga Ivana, por ejemplo. Mirá. Y quería el libro, ahora te lo pido al aire, quería el libro. Pero no sé, antes que sea madre, o se puede leer después de. No, y sí, ya sé. Igual desde aquí la paternidad, ¿es paternidad? Es para padres, ¿eh? Solo para padres, hombre. Sí, es lo que le pasa al padre en el embarazo. Y es lo que le pasa al padre. ¿Qué te iba a decir yo lo que le pasa? ¿No lo puede leer una mujer? ¿Y pero qué soy yo? ¿Esto, los neurocientíficos? Amor tóxico, eso escribe el amor tóxico. ¿No escribís eso? No. Solo, pero igual, bueno, imagino que tener algo. O no parece la mujer. Que es machista, qué machista. Por Dios. Yo voy a luchar, yo lucho para que el hombre pueda quedar embarazado. Sí, después son obras de Mar del Plata eso. El filipino, estábamos con el filipino. Gracias al filipino, Tristán comió. Sí. Se hizo el baño con el chiste del filipino, seguramente. Así que bueno. Así que. Pero no, sí. Bueno, fue eso, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Sí. No lo puede controlar. Eso no lo controlás, como no, Pela Cutis o ya. Como Marley. ¿Puedo contar una cosa graciosa que descubrí? Sí. Ah, claro, ¿hubo algo diferente en todo? Sí, hubo algunas cosas diferentes. Porque uno ya, como ya sabe, ¿viste? Cuando vas por segunda vez a un lugar, claro, ya hay muchos detalles que ya los pasás por alto y otros que te llaman la atención. Uno que era que no te dejaban entrar con el celular al quirófano. Claro, bueno. Y entonces... Está bien, como las fotos. Claro. Una selfie con el cordón umbilical. Bueno, pero la obstetra me dijo, ¿trajiste el celular? Y le digo, no, anda a buscarlo a la habitación. Claro. Y digo, no, está bien, ya está. Pero dale, anda, acá no te dejan, pero vos sacás la foto y si te dicen algo, decís, ya la tengo la foto. Ya quilombo, entrada. Eso me lo decían. La foto. Estábamos entrando para el nacimiento. Claro. O sea, claro, la gente que los obstetras, un nacimiento es como si fuera sí. Para el panadero venderte una docena de facturas. No, vale, sí. Entonces, ya está, no estoy con la mente pensando en la foto para Facebook. No, pero hay mucha gente que sí. Bueno. Me imagino que sí. Sí, así como la gente se gasta 7 lucas en un recital y lo ve a través del celular. Sí. Y... Así que bueno, pero no. Se faltan selfies, ya se vienen, ¿eh? Sí. Selfies en los velorios. Y sí. Acá con el Cocacho, el último adiós de Cacho, y está ahí con el. Igual eso sería divertido. Sí. La selfie con el muerto está acá con la última. Lástima que se dejó de usar la foto con los dialoguitos. Es que eran los stickers que vos le pegabas a la foto, esa plancha, decís vos. Yo conservo esas planchas. A los desarrolladores de aplicaciones. Sí. Una aplicación, ¿más qué filtro, boludo? No. Aplicación de poner stickers con gozo. Y ese nivel de estupidez. Había unos medios zarpados, man. Es un negocio, sí. Yo me acuerdo, voy a buscar la plancha. Además, yo tengo una como yendo con esa goma, no sé, como que. Y estaba bueno, porque siempre esas cosas terminan, se arrancan enseguida. Sí, sí. Estaba bueno porque. ¿Viste cómo es el argentino, cierto? Sí. Que cuando le dan la chance del chiste, enseguida se zarpa. Sí, obvio. Y entonces sale todo lo que está pensando y que dice, no sé si lo dije o lo pensé. Claro, sí. Y me acuerdo que en esas stickers, como estaban zarpados, ahí yo he llegado a ver uno que era una foto en grupo y que a uno de atrás decía, me estoy apoyando, ¿qué me apoyás? Claro, no sé qué. Sí, bueno, por eso, sí. ¿Cómo que me apoyás? Una foto de la oficina. Claro, pero es el chiste del sticker. Sí, ¿no? Sí, bueno. No, voy a contar una cosa muy interesante. Por favor. No voy a nombrar el sanatorio donde nació la heredera, pero el logotipo del lugar es, en el medio del logo, el diseñador gráfico le metió como una espada con alas en la empuñadura y dos víboras subiendo. ¿Víbora? Sí. Porque la farmacia también tiene la una farmacia víbora. Tiene una copa. ¿Qué tiene que ver la víbora? La farmacia tiene una copa y una víbora. Sí. Y este dijo, espada, dos víboras, medicina, víbora. Ya está, medicina, tingui. Todos los médicos tienen el logotipo en los ambos, están los membretes. El logo está por todos lados Sí. Yo me meto a buscar, a ver el origen de ese coso. Sí. Y me encuentro, porque es así, el símbolo de la medicina griego es Asclepios. Sí. Asclepios tiene un palo. Sí. Que podría ser una espada, es un palo, con una víbora. Porque parece ser que los griegos pensaban que las víboras tenían el poder de resucitar a los muertos. Entonces, si vos sos médico, siempre te conviene con una víbora cerca. Porque si llega a fallar, le tiras la víbora ahí, la víbora te lo resucita y te va. Chao, me voy y lo dejas medio armado. Sí. El símbolo de las dos víboras con eso es el símbolo del comercio. No. Sí, está basado en el mito de Hermes, que en realidad la espada está separando a las dos víboras que se están peleando por guita. Aparte, muy buena peleándose por guita. Es brillante, de una víbora que te receta a los muertos a dos víboras que se pelean por guita. Y el símbolo del sanatorio es ese. Son dos víboras. Y está por todos lados. No. Y pero vos lo ves y como si hay algo de medicina había con un palo y una víbora. Esas cosas me encantan. Pero igual realmente que esté la víbora presente en todo lo que sea Y desde la Biblia está presente la víbora. Claro, pero digo en esos logos de Harry Potter, de importancia, ¿no? Y bueno, Harry Potter, la Biblia. Sí. Claro, sí, bueno, Harry Potter, la Biblia. Bueno, Marquitos, vamos a una tandita. Dale. Bueno. ¿Querés decirlo antes o después? Vuelve. O sea, ¿querés que la gente le ponga énfasis y lo querés presentar antes? O si no, que al contrario, ¿querés que escuchen para que no sean prejuiciosos? Escuchen para que no sean prejuiciosos. Ay, un animal muy salvaje. Quiere alejarme de ti. Quiere que coja el avión. Un animal que otra vez habita dentro de mí. Cuando por las noches él te ve, siempre te quiere morder. Soy yo, que ese es él. De todas maneras me iré. Oh, gloria a los pueblos del Ecuador. El fiero animal se esconde del sol. La tierra está ardiendo bajo mis pies. era, volvió a España. Dios, Marco, el primer programa hacemos en meses. Era la estrella de David haciendo Más Mañana, que es su versión de lo que sería justamente Neutral Milk Hotel. Con esas cosas que te aparecen de golpe, que explotan y demás. Sí. Y recién era El Niño Gusano, con un clásico de Pink Moon, Román. Sí. Que es un tema también dedicado a Riquelme, como siempre lo pasamos. Sí. Y que bueno, nada. No, eso. Está bien. Marquitos, bueno, pasaron tantas cosas todo este tiempo que no salimos, que no estuvimos al aire. Sí. De todo pasó. ¿Vos me tiraste a decir una noticia? Desde pasó desde que parece que Mansky es el demasiado tal, que es un fraude. Yo si yo compré, viste que habían vendido unos y me digo, me entero que se llama Zetac, me están estafando, ya vale 10 veces menos. Sí. Aparte del blanco, más iba a estar. Claro. O sea, no. Y bueno, sí. ¿Qué, pero qué garrón. Bueno, igual no, a mí yo acá lo bueno, Pimón nunca lo bancó igual, ¿eh? Ni a Banksy ni a Massive Attack. Claro, exacto. Así que está todo bien. Y admitimos, yo lo admito, yo tengo huevos, que yo leía Sandman escuchando Protection. Más grasa que eso, imagínate. Sí, y ahora lo digo, leía y vendí Sandman y vendí Protection. Claro. Que quedó nada. Sí. Pero lo digo. Esto es como si fuera que se descubre que Picasso es el... Era Torre. El caso era Torre. Era Torre. Es lo mismo. Vale, los travestis. No te das cuenta, los travestis. No ves los travestis. La... Claro, no, así. Pero no, este es un chanta, Marco. Es un tipo que... Y bueno. Ojo, cuando caímos en Massive Attack, no caímos en Blue Line, que eso es importante. Sí. Y hay que aclarar, nos parecía trucho Blue Line en la época, así que eso también... Sí, y nos duró hasta un disco. No, ya nos aburrió. Sí, sí. Ahora, pero más allá de eso... Porque, y Protection es malo, escuchazo de Protection. Claro. Y es una cosa de Aspen. Sí. O sea, está bien como algo Aspen. Sí, bueno, está bien. Vos escuchabas Aspen. Sí. El tema Protection con la mina esta de Aspen era Aspen. Exacto. Con la lluvia, ¿viste? Totalmente. Yo creo que Banksy tiene... Igual hay algo buenísimo, porque Massive Attack en su momento... Bueno, al día de hoy todavía hay gente que piensa eso. Que son como que es un arte, dentro de lo que sería un contexto popular, es arte de verdad, ¿viste? Es como algo de... Sí, ¿viste? No, como es una banda, se generó más. El Britpop. El trip hop tuvo una especie exagerada de respeto. Sí. Y al día de hoy la tiene. Claro, por eso. O sea, es una cuestión de... Sí. ¿Viste? Como que no es joda el trip hop, ¿entendés? Sí, como sí, que sí. Será por esa cosa. Eso porque son medios vecinos del jazz para adultos. Claro, porque siempre en el trip hop hay una cantante o un cantante. O sea, tiene que haber un cantante, ¿viste? Sí, como que esté... Y esa cosa media... Sí, yo te sampleo a los Shifrin, ¿viste? No te y eso que Portishead y Dami es lejos lo mejor de todo eso. Sí. Y el primero Tricky, por ahí un poco. Pero después todo lo demás ha salido muchos. Sí, rápidamente se hizo. Se evaporó, pero es respetado. Sí. Salió ahora el Blue Lines, no sé cuánto aniversario, y dicen que es el Dab. Claro. Lavate la boca. Sí, adelante Adrian Shibu, no digas Dab en Inglaterra. Lavate la boca. Claro. pero bueno, está eso. Y Banksy, que no deja de ser alguien que es ocurrente. Claro, sí. ¿No? Porque, digamos, vos le encontrás el valor es que es ocurrente, sí, en algún punto. Sí, y hasta ahí, porque después empieza ya a tirar media a lo Manu Chao. Tiene la nenita del policía. Dale, eso es para tribuna. Tribunero. El Disneylandia. Eso ni hablar. Eso era la... Es, sí. O sea, todo elemento de guerra pasado como a algo infantil o a arte, ya está. Es cosa. Y la joda a Disney. Sí. Y es algo que, con el tiempo, así como con el tiempo, vos escuchás Blue Line, escuchás Protection y decís, uy, esto qué basura que es. Está pasando y va a pasar de que cuando veas la Cenicienta tirada en el lago muerta, decís, oh, dale. ¿Viste? Sí. Y por este tipo. Claro. Lo que siempre me agarra la duda es si también va a pasar. A mí, por ejemplo, ¿viste este que pusieron ahora una cosa acá en el Malva? ¿Cómo se llama? El que hace las esculturas del globo, que es malísimo. ¿Esculturas del globo? Sí. Bueno, no sé, no me acuerdo. No me va ni el nombre. Pero, digo, las estrellas, mega estrellas de la plástica hoy. Sí. O Hirsch, el que hace el tiburón adentro del coso. Sí, sí, sí, sí. No, son cosas de postal. Son postales ya, y es. Lo que pasa es igual. Pero es el mismo efecto de los discos de Massive Attack, por eso digo. Sí. En realidad no, igual ahí no tienen la culpa. Creo que hay cosas de ahí del arte conceptual y eso, de cosas de ahora, que están buenas. Sí. Pero creo que también al uno tener tantas por segundo, tantos impactos diferentes. Jeff Koons. Listo, ya sé cuál es. Ya no te queda como antes sí. Vos veías algo que te impactaba y estabas meses con eso en la cabeza, pues claro. No veías otra cosa. Ahora ves algo impactante, das vuelta a otra cosa impactante, ¿sí? Claro. Entonces ya se diluye, ¿no? Yo creo que Uriburu era el que pintaba el agua de verde. Sí, o sea, eso, si lo hacen ahora, sí. Dicen, qué bueno, y al otro día te olvidaste, y sí. Antes fue toda una revolución, es como, claro. Qué quilombo y qué bla, bla, ese. Sí, bueno, como las boludeces que hace Marta Minujín. Claro. Que todos recuerdan las que hacían antes, pero siguió haciendo cosas. Sí, y nadie le hubo. Y no pasa nada. Sale en un titular, y es que sí, porque ya no sorprende nada eso. No. Ya está todo mal, viste. O sea, para sorprender ahora hay que matar a Tinelli, hacer algo así, o cortarle un dedo a Tinelli en cámara, algo así que realmente sea. Choqueante. Sí. Igual creo que a la semana ya sale Tinelli, se pone un dedo nuevo y sigue todo igual. Claro. Pero bueno. Marquitos, sí. Pero bueno, más allá de eso fue una noticia, está bien, igual. En verdad es coherente que sea. No me sale, a mí no me cambia nada. No me cambia nada. O sea, no me cambié nada, no compré nunca nada, así que la verdad que después. Pues, pero lo otro es triste, duele. Decís, ya decías para qué la vuelta, sí. Pero encima con esta vuelta, ¿qué más querés hacer? Sí. A vos, David, te hablo. No está bueno porque no decimos nada, somos como Guerrero Martínez todo nuestro tiempo. Resulta que hay un rumor o no, ya es posta, no sé si es oficialmente así. Sí. Si de última este programa después te lo vas a olvidar, como decíamos recién. Pero parece que Eddie Vedder va a grabar un tema para Twin Peaks, para la vuelta de Twin Peaks en el 2017. Sí. Y es indignante, perdón que te lo diga, ¿no? Sí. Porque este tipo, mientras estaba en Twin Peaks, estaba en Bermudas haciendo un solo de guitarra cantando Even Flow. Sí, bueno. O sea, menos mística de Twin Peaks que eso que hay. Mientras estaba Twin Peaks. El video de Jeremy era. Claro, un tipo que. Está inspirado en Laura Palmer. Y digo, ¿cómo puede ser que le das con todos los artistas, David? Vos que te codeás con el avant-garde, ¿cómo le vas a dar a esto? También va a estar Trent Reznor, estoy diciendo acá. Sí, claro, sí. Bueno, pero Trent Reznor ya estaba. Lo bancó con Lost Highway. Sí, pero guau, ya estaba Marco también. Bueno, pero el punto es: ¿y qué esperamos de David Lynch? No, bueno, ¿no? Mínimo. ¿Por qué pensamos que David Lynch no le va a gustar a Eddie Vedder? No, ¿sí? no es que sea. No. Pero digo: si el concepto musical de la vieja Twin Peaks era canciones del 50, pero con delays, va, no con delay, con ecos. Y todo hecho como con la mina esa que cantaba toda como drogadicta. Julie Christie. Así como todo. Y las guitarras del 50. Tiene una lógica con la serie. Ya la voz de Eddie Vedder, que te digan. Mí no va a ser cantado el tema. Porque Eddie Vedder tiene como. ¿Viste que con la película. Tiene esta, de paja, Eddie Vedder. No, ¿viste la película esta del mongo que se va a Alaska? Sí. Que la música era de Eddie Vedder y todos dicen es muy buena y es instrumental. Sí. Bueno. Pero igual, si canta, dice Eddie Vedder, te arruina una ficha. Te arruina una ficha. Sigue vistiéndose con camisa cuadriculada y con el pelo largo. Pero esa camisa es lo que va a leer. Es el Christian Aldana. Son de Armani, camisa cuadriculada, sí. El modelo de Armani. Pero bueno. Bueno, es como el chanta, yo te dije, yo cuando fui a ver a Yo la Tengo, laburan de gente casual. No, claro. Yo estoy con mi remera rayada, arrugada. Sí. Dale. 20 lucas cobraste para tocar ahí que te. Antes no tenías otra remera, ahora sí tenés. Igual no importa. Bueno. Eso no vas a criticar la ropa, mano. Nosotros no es nuestro. Pero. ¿Cómo te tira abajo, Porque le saca un mística, sí, saca igual todo. No puede estar bueno. No, o sea, no, ya sé que no puede forma. Estar bueno, pero es peor esto, Bueno. Puede ser. Tacho esta indignación y ya está. Igual, Conde, que tanto defienda a Lynch, ¿viste? Conde se baja. Sí, los pantalones. Se baja los lienzos. No sé qué tenía que ver, pero lo digo. Sí, se baja los lienzos. No, y que lo defiende ciegamente. Ah, pero no, él, no puede ser. ¿Y no le gusta Pearl Jam a Conde? No creo que lo esté. ¿Estás seguro? Ahora lo único que falta es que Pearl Jam. Para mí le gusta. Bueno, como este muerto que yo lo vi a Fabián de la Mónica, que lo amo. A Fabián de la Mónica lo amo. Y a su esposa también, porque me caen muy bien los dos, aunque no la conozco, la esposa realmente, pero me parece la mejor pareja de internet. Pero Fabián. La otra vez posteando a John Frusciante diciendo que lo amaba. ¿Y cómo puede ser? Un ¿viste? Tipo que tiene muchos discos, que escucha, es frustrante. Y bueno, lo puse, porque sí. yo no te callas nada. No, vos. No, porque digo, lo puse el tema. Digo, a ver, si a Fabián le gusta, yo en él confío. Y era un tema con piano, sí. O sea, claro, o sea, yo creo que si decís, y vos pensaste, tipo, salía con una media en la chota, en cuero. Sí. Bueno, ahí puede ser que esté claro. bien, pero no, hay gente que debe ser mejor que... Bueno, pero ese es el que concepto, nunca se puso una película. Ese es el concepto como cuando viene un nene de 7 años con un tema. Claro. Y que, el nene sí, que canta tango. Bueno, viene un nene que te dice: yo soy carnicero y fabrico cuero. Tiene 13 claro, años y sí, bueno, que... pobrecito. Después cuando tiene 40 dice: yo soy carnicero y fabrico cuero. Sí, como es, claro, es verdad, es así. O sea, sí, ya no es para festejarle. No. Si antes hay que dejar de festejarle los discos. Claro, hay que multiplicar por un coeficiente claro, de no. contexto. Porque si no, va a crecer más Frusciante. O sea, no. él se cree que está siendo sensible porque agarra un piano y dice: No, horrible. Y después, igual. Bueno, pero Frusciante dice: pero escúchame, ¿vos viste lo que es el nuevo disco de, claro, de nosotros? Claro. Que salen todavía en cuero y cantando sí, a la cámara. O sea, no rapean, pero lloran en cuero. Ahora claro, lloran, están sí. llorando en cuero. Pero no, terrible. Sí, sí. Yo no podía creer. Bueno, así que listo, bueno. Marquitos. Vamos a... Tremendas las noticias que me trajiste. Sí, bueno, Marco, es así. Es lo que pasa en el mundo. Yo no tengo la culpa. ¿Vamos a un bloque? Dale. Thank you. Era Robbie Ballo haciendo Pavan Hindustán. Sí. ¿Viste que? La pavan. Sí. Es como poner la pava en la indio, India. En la sí, India. Sí, sí, sí. Y después, para que no se quejen, sí, ¿eh? Que somos cipayos, un chalchalero. Ya, fin. No, esto me encanta. ¿Samba de esperanza? No, me encanta encontrar estas cosas. ¿Sabes qué era Marcos Ernesto Cabeza? Que sí, es uno de los. Haciendo un tema gato. Gato. Haciendo un gato, de hecho. Claro, un gato, pero él lo puso Montés, gato. Montés, el gato Montés. Es muy loco esto. A Ernesto Cabeza le pregunté, llamé a mi padre. Conseguí este EP en el parque. Sí. Que es un EP francés. Sí. Así todo en inglés, tipo The Guitarist of South America, Argentina, claro. Pampa. La tapa es muy buena igual, ¿eh? Sí. Siempre que estás como un cráneo ahí de vaca en el coso. Y lo compré porque estaba barato, digo, bueno, de última. Y lo puse y estaba este tema, que me encanta, sí, que es muy, muy el estilo de Faje y esa onda. Y le digo a mi padre, che, decime, dame data de Ernesto Cabeza. Sí. Me dice, no sabía que había algo de él solo, porque claro, él era de los chalchaleros, pero como que se cortó y sacó este P solo, claro. En París lo grabó. Claro. Sé que estarían de gira ya, no sé qué hicieron, y este se fue a grabar. Con Miguel Abuelo. Se fue a grabar estos temazos solos, así que muy bueno. Está en YouTube y se consigue en internet para bajar. Quizás así que digo, el que le abrió un poco la puerta, yo no quiero acá, voy a decir cualquier boludez, pero sí. Capaz que el que abrió la puerta en París es Atahualpa. Atahualpa, si Atahualpa era en París. Atahualpa. Ya dijimos que Atahualpa le ponía No, Marco, no, no, basta. Pero sí, Atahualpa en París la rompía. Le ofrecía la alpista al Gorrión de París. Decí que se murió. Si estaría vivo, todavía estaría en Ned Banger. Recomiendo mucho. Bueno, vamos a pasar. Recomiendo los instrumentales de Atahualpa. Y son muy buenos. Y sí. Así que bueno, muy lindo. Marquitos, ¿vamos al cine? Sí. A Gozal. Hay de todo, Marcos, ¿eh? Hay de todo para ver, pero bueno. Vamos a elegir un puñado. Después, total, ahora el programa vuelve, chicos. Sí. Así que ahora vamos a volver regularmente y listo. Me vi Green Room. Sería la película que estuvo en el Bafisi el año pasado. Ah, eso es garantía la que le sigue a Blue Ruin, del director Jeremy Saulnier. ¿Quién es? Es uno nuevo, que Blue Ruin, que es la película anterior, estaba bastante buena. Quitó con colores, hace el Hill. ¿Viste? ¿Por qué Hill? Y ya me cae mal. Sí, no, es que te va a caer mal con los cosas que voy a contar. Yo le tenía mucha fe, porque la verdad es que Blue Ruin está buena. Blue Ruin es venganza y está buena. Uh-huh. Green Room. Ya arranca. Perdón. Sí, perdón. Por favor. Porque no están viendo esto los oyentes. No. En la portada de IMDb. 7.1. Hay, sí, eso no me va ni me viene. Uh-huh. Lo que sí voy a decir es. El afiche. Y esto que aparece acá, la protagonista, va totalmente en contra de lo que vos te gusta en la película. No sé, yo no estoy en contra de los machetes, Marco. No, esto. Sí. La estética de ese afiche, que es de 1994. Sí. Y esta, y la chica linda que se hace. La Skinhead, sí. Mira. Pasa algo. La peli tiene una idea buena. Sí. La idea es. La cosa sí, son una banda que estaban en una van de hardcore. Seis balaneados que se quieren divertir. Claro, en una Chevy, disco, friki, disco. Porque mi hermano G está algo frío, me dice, cool, man, oigo tiros. Bueno, antes que comete la galletita, mira, yo me quedo toda la vida con el rap ese. Totalmente. Bueno, pará, volviendo a Green Room. Una banda de hardcore. Ya, es increíble que cuando van a hacer el director, donde meta... Quiera meter música, no música, no temas, porque ya hay películas con temas bien puestos y todo, sino cuando ponen remeras o cosas, viste, nunca hacen bien eso. Es terrible, pero sí. Nunca. Siempre queda Cris Morena. Sí. Remera de Dick Kennedy Minor Threat. Y, viste, pone una más, una. Mirá, fase 7, que yo, sí. La película que a vos te gustó de Blue, tiene remera de Zod, por lo menos. Claro, ahí, Daniel Hendler. Claro. Por lo menos ahí buscaron más que esto. Sí. Esto. Minor Threat y Dick Kennedy. Bueno, una banda así, y hablan de música y hablan lo típico, ¿viste? Todo como. Nada. O sea, es como que musicalmente los guiños musicales son malos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es una banda que son unos pelotudos, y vos decís, bueno, me tengo que fumar como todas las películas de terror que nos fumamos, los pelotudos en la van, sí. Fumando un faso, total. Decís, bueno, ya le van a dar masa, así que calma, es que eso dice el director. O vos te pensás que en Martes 3 el tipo tampoco soportaba los dolores. Claro. Dices, bueno, ya esperá. Y la idea no está mal, porque ellos como que van a un bar y van a tocar un bar de nazi, neonazi. Y en el bar neonazi va, no les gusta mucho, encima ellos hacen nazi punk fuck off. Ah, oh, bien. Sí, y no los cagan a trompada, eso, o sea, bueno, eso no hubiese pasado. O no lo cagan a tiro, ahí lo cagan a tiro. No son nazi. O no son nazi, son nazi tibio, son nazi yankee. Sí. El nazi yankee, viste, que es. No es tibio. A lo mejor eran skinheads, era gente que tenía, era un bar que estaba enfrente de un hospital de oncología y era pacientes. Sí, también, puede ser. La cosa es que, bueno, pasa eso, después medio que se copan, mentira, porque si después al skinhead le caes mal, no te lo compras al skinhead después. Yo salgo con un tema tropical y el skinhead dice, no me gusta, tropical. Sí, pero después, le hago el guacho pulenta. Claro. Y después me dice, bien, claro, no existe eso. No, el skinhead tiene un proceso en su mente para, que justamente no es muy flexible. De hecho, el primer proceso que tiene es blanco-negro. Claro. Si es negro malo, si es blanco bueno, claro, listo. No es fácil de convencer a un skinhead. En ese punto, una película que realmente era un gran retrato del skinhead, era justamente la película de Skinhead. Claro. Donde, con la famosa escena del tipo limpiándose el culo con Ortiga. Sí, bueno, por lo menos ahí Skinhead Yankee, ¿no? Siempre, bueno, tienen algo... Porque ellos tienen. En realidad, el skinhead nazi, el skinhead yankee es el Ku Klux Klan, en realidad. Sí. Y el country. O sea, si sí. viene un country, le cae piña, claro. le gana. En la batalla le gana. Un hillbilly eso le gana. Sí. Uno con campera alfa se la cocina. Mientras toca la guitarra le gana. Claro, ya está. Bueno, la cosa es que. Están como en el camarín que tienen. Pero pará, ¿estos son skinheads neonazis? No, la bandita no, la bandita es uno sensible. No, pero así. El lugar donde va. Sí, sí. Está bien, ¿no? Skinhead, no, sí. Porque viste, el skinhead no, primero que yo soy de los que soy skinhead. No era skinhead que explica. Mira que yo no soy nazi. No, ¿eh? No, lo bueno es que el skinhead de verdad no tiene que explicar nada. Yo soy skinhead. Claro. Yo te cago trompada. Eso está bueno. Por eso también. Soportamos, yo soporto más al skinhead nazi que al otro skinhead que me está, no, mira que yo tengo la remera, mira, sí. antifascista, ¿no ves? Claro. No, yo tengo amigo negro, va, no me sí, rompa claro. los huevos. Decidiste que sos. Claro. Tenés Borsegui, el chupín, campera alfa, sos nazi. Mueve la cola y ladra, ¿es un qué? Claro. Mueve la cola, está rapado. Qué hincha pelota que son, por Dios. Bueno, basta. La cosa es que estos pibes están tocando, bueno, vuelven al camarín diciendo. Para seguir su girita, se van, les pagan bien, hasta ahí está todo bien. Y eso es un humo, el celular, dice uno. Y cuando vuelve, no, entra al camarín y hay una mina muerta. Epa. No, un tipo muerto, una mina, no me acuerdo. Bueno, es la cosa que ellos no lo tenían que haber visto y bla, bla, bla. Y empieza un quilombo allá de sangre. Sudor y lágrimas. O sea, lo bueno de la película, la idea buena de la película... Es que a mí me gustan cuando las películas donde vos estás en un lugar equivocado. Porque después se hace todo medio secta, como diciendo, che, pero a la vez, cómo se metieron en esa secta es muy trucho, claro. La historia es trucha, todo, o sea, podría haber sido mucho mejor. O sea, ojo, es mejor que creo que lo que está haciendo White Zombie, no, Rob Zombie. Sí. Que Rob Zombie por ahí tendría que estar haciendo más de estas cosas sí. y no las está haciendo, creo. Igual no vi la última todavía. Bueno. La cosa es que. Pero comparado con Blue Ruin, que era bastante sutil Blue Ruin. Era venganza, pero estaba buena. Tenía buen guión, todo. Esto me pareció. ¿Y pero el guión de ese era el mismo tipo también? Y no sé. Acá el guión es de él. Sí, no sé, me parece que... Mirá lo que tiene la camisa. Mejor, me cae bien, me cae bien. Pero la verdad no es tan joven, es más viejo que vos. No, bueno, pesa foto, es como jovencito, se lo veía. A ver. Blue Ruin 2013, mirá. Estamos viendo en vivo. Sí. Sí, es de él, bueno. Así que bueno, no, si te gustó Blue Ruin mucho, no le des tanta chapa a esta. La ves, igual duró una hora y media, eso está bueno, no se quiso hacer el loco. Está bien. Pero nada que ver a la otra. Bueno. Hasta la afiche, mira, la afiche del otro es claro. hasta la afiche era sutil. Sí. Así que fuera. Listo. Y acá, papá. Vos querés ver cine de verdad. Sí, vos querés ver cine con gránulos. Sí, yo quiero ver cine de verdad con gránulos. con granola, con granix. Y un capo, por Dios. Entrá, que quiero ver en esta época qué había hecho. Porque era todo... Era todo. Bueno, me vi... Tráeme la cabeza de Alfredo. Traigan la cabeza de Alfredo García. Bring me the head of Alfredo García. De Sam Peckinpah. Que hace poco en Filmoteca, en Canal 7, hicieron La Semana. Ajá. Y pasaron Perros de Strap Dog, Perros de Paja, pasaron... A ver, pero esto quiero ver en su filmografía, acá, sí. A ver, acá está. Acá está. Quiero ver, ¿y de qué está güey? ¿Dónde está? Ah, claro, estaban todas, esta no la vi, esta. No, y es increíble. La película arranca como en un... es en México, y es como una... como parece del siglo pasado, ¿no? Como que una mina está embarazada... Y dice, ¿quién es el padre? ¿Quién es el padre? Como un emperador, no sé, como el... No el emperador, pero como el rey, no sé, como alguien de mucho con poder, ¿no? Alfredo García. Sí, el tipo dice, tráeme la cabeza, Alfredo. Sí. Y ahí quiero pero hacer... ¿Estás así de... No. Una película que la ficha dice, yo traigo la cabeza a Alfredo García. Sí, y lo primero es... el padre? ¿Quién es el padre? Y dice, bueno, pero eso son los primeros 5 minutos, ¿no? John Malkovich. Yo te hago. Y ahí es cuando quiero hacer un paréntesis de lo groso que es este chabón. Porque lo que tiene, que él hace películas, él, que muy poca gente puede lograr eso, que hace películas de acción, o con temática de acción, con temática de Chevalier, filmadas súper bien y con cosas raras, con cosas hasta de cine europeo. Y eso es una mezcla explosiva, porque no es pretencioso, claro. Y a la vez tiene poesía por donde lo mires. y imágenes muy terribles. En The Getaway, cuando arranca, yo lo conté esto, pero como que la charla entre los mafiosos las hacen como en unos botes, sí, con flores en un arroyo, y van hablando así, se va, es increíble, sí, esas boludeces. Y acá también, mucho sombrero de muy, muy, muy, obviamente Tarantino lloraba, sí, mientras, sí, veía, sí, esta película. Y eso es lo loco. El tipo dice, trágame en la casa de Alfredo García, le dicen a todos, a un grupo. Y ahí enfocan como fuera de como esa casa, esa mansión, no sé cosa, y empiezan a salir autos del 70. Como que ahí te das cuenta que en realidad, claro, era del 70, que era más que el chabón vivía. Claro. Muy loco. Claro. Todo el tiempo así. Y van todos como cazafortunas, porque el chabón trae, le desgarpaba, claro, un palo. Y ahí, o sea, es eso, es, sí, pagarle a un tipo para que, sí, entrar a la cabeza del chabón. No, no, muy buena. La verdad que me encantó. Me gustó igual que de Getaway, te diría. Bien. Así que la recomiendo mucho. Bueno, vamos a un bloque musical, vamos, y ahora después bloque, volvemos con el coso. I am waiting, I am waiting, oh yeah, oh yeah. I am waiting, I am waiting, oh yeah, oh yeah. Waiting for someone to come out of somewhere. Waiting for someone to come out of somewhere. Hold out, you can't hold out. Oh yeah, oh yeah. You can't hold out, you can't hold out. Oh yeah, oh yeah. Waiting for someone to come out of somewhere. Waiting for someone to come out of somewhere. Thank you. starts right here. Tune in, make the image clear. All right. Evasive action, got to do it pretty soon. For fear of aerial warfare, right here in your room. Switch on, start negotiations. Switch off, baby, baby, I love you so. Stones, ¿cierto? No, estoy esperando. Y recién a Chris Spedding, que es un gran sesionista. No sé si gran sesionista, pero un sesionista que ha grabado con mucha gente. Sesionista sensible, por lo pronto, ¿no? Que es. Hay pocos. Que en el 79 dijo: che, este tema que me salió, no lo voy a llevar al estudio porque me lo va a afanar alguno de los bandos. Claro. Entonces lo saco yo. Me gustaría yo tener mis propios sesionistas algún día. Dijo. Claro. Es el sueño de ser sesionista. Y entonces sacó este temazo, video live, que con eso, que se imaginaba él su vida. Muy lindo tema. Teniendo sesionistas. Sí. Y antes, los Stones, ¿en qué están? Aftermath. Ese, porque está ahí, vi que hoy cuando. Sí. Así que, bueno. Seguimos con el cine, Marquitos. Bueno. ¿Sabes que yo vi una película? Perfecto. ¿Querés hablar ahora? ¿Te acordás? Vi, sí, bueno, está viendo, porque vi también Shaun the Sheep. Una de animación con plastilina de los de Wallace and Gromit. Sí. Muy mala, muy mala. Y sí. No, pero pará, porque la gente siempre dice, ay, no, porque. La gente dice, como es plastilina, como es plastilina. Como laburaron, hay que respetar. Como es plastilina, el guión. Digo, nene, claro. ¿Ese guión me vas a hacer en serio? Amnesia. ¿Vamos a hablar de la amnesia? Claro. Bueno. Y. Sí. Pero no, vi. Que no había visto y te súper recomiendo a vos. Sí. El de Buñuel. ¿Está en Netflix? Se llama El. No, pero está por todos lados. ¿El? ¿Solo él? El. Que es de la época mexicana de Buñuel. Ah. En donde. Que actúa una. La protagonista es una argentina, se llama Delia Garcés. Que es rara, porque habla por momentos como neutro y por momentos medio argentino y por momentos medio mexicana. Sí. Malísima actuando. Sí. Pero él es un machote mexicano de bigote, celoso. Y es una película que habla sobre la locura del tipo con los celos y con una reivindicación de que él tenía unas tierras que tenían que ser de él. Sí. Y es como eso en un contexto... Nada, viste que Buñuel jode... Las películas de Buñuel son medio obras de teatro también. En algún claro, punto, sí. No hay persecuciones. Pero... Claro, no, bueno, obviamente. Pero vos te acordás de momentos. Uh-huh. Y hay un momento en la iglesia, que no voy a decir, pues yo no soy como vos, en donde él, en un momento, entra desesperado a la iglesia y en la iglesia empieza. Ya me encantó. Aparte, desesperado en la iglesia. Sí. Es como que tiene un breakdown. Ah, bueno. en la iglesia, que está bueno, pero además está buena toda la idea de cómo van creciendo, va sacando capas de un tipo que aparentemente, como es. Como es poderoso, vos ya le suponés, viste, como ciertas ciertas cosas que va a hacer. Claro. El tipo ya va a ser machista, va a ser, viste, como es poderoso, sí, y todo, sí, eso. Sí. Pero empiezan a aparecer capas y capas, que está bueno. Hmm. Y está bueno. ¿Y quién es el actor, el machote? Ya te digo. Pensé que era... No, pero te lo busco ya, mirá. Esto hago así. Muy bien. Esto es internet, ¿no? ¿Eh? Qué rápido que es internet. Yo, mirá, con el modem estaba... Claro, hago así, del 53. Sí. Te puedo decir, de paso, datos que no le importan a nadie. Y el machote es Arturo de Córdoba. Claro. Haciendo de Francisco Galván. Claro. Sí, sí, sí, sí. El nombre es muy bueno. Es Francisco Galván de Montemayor. Y que, acá está Delia Garcés, porque en un momento él primero se obsesiona con la mujer esta. Ya estás por contar algo más. No, se obsesiona con la mujer y... Ah, se murió al toque. ¿Cómo al toque? Y el 73. Y sí, se murió en 1907. Bueno, pasando a otro plano, porque de Buñuel pasamos a una película hecha directamente para el video, Marcos. Uh-huh. Esta película está editada acá, la vi en DVD, porque tengo el DVD, porque se editó acá. Ah, perdón. Que acá se editaron varias de Full Moon, que Full Moon es la editorial de esta película, que son como unos grasas, son como unos pretenciosos que había en los 90, que hacían películas de terror medias barrocas, pero para video. O sea, era como que... Nosotros, yo te... Viste, como una versión, como que te diga... No sé. Como, viste, el heavy metal clásico, que a veces no tiene plata, pero él no va a bajar del castillo. Él, claro. Para él no, es como tirarse atrás. Dice, no, loco, yo voy a hacer música sinfónica. Sí. Y bueno, lo haré con lo que... Bueno, esto es lo mismo. Y son películas muy buenas, porque tienen como... Estos son todos... Vampiros pelilargos, con volados, todo así, pero tiene su onda, tiene su clima. Volado Rata Blanca, volado Richard Clayderman. Sí, no, más Richard Clayderman, ¿no? Mucha Celesta. Uh-huh. Pero tiene algo que me gusta. Estas películas, el director es Ted Nicolau, que es el que estaba, que hizo el del Papa, su especie, Terror Vision. Ya era un trasher, él hacía películas para VHS directo. Pero tienen climas. Realmente no vas a ver otra película de vampiros que tengan estos climas así, como de mucho reflector. Pero que se nota que es reflector. Para. Mucha calle con reflector. ¿Viste? Pero, sí, como. No, o sea, la sombra del vampiro. Caminando, claro, en los castillos, no, está muy bueno. Pero la danza de los vampiros, ¿no? Era un poco así. Claro, exactamente. Lo pasa de la cómica, ¿no? Sí. Vampiros. Acá somos. Son serios. Yo te miro. Pues tengo que decir, a mí es cómico. Te mira, bueno, vos te podés reír, pero ellos lo hicieron. Ah, de verdad. Como muy. ¿Viste? Así que están a esto de darse un beso todo el tiempo los dos vampiros. Claro. Vampiros, pero no, es como que celan por una mina. ¿Viste? Eso. Sí. La pilotean por ahí, es como. Claro. Como Fantino. Es como una cosa, la nota de camuflar, pero bueno, así que esa es diarios de... Los diarios del vampiro. Vampire Journal. Y es así como un 97. Diario, dice, hoy me desperté. Sí, no sé, no, la verdad que... Y me fui a afeitar, pero no me reflejo. Eso es bueno, ¿no? Ese chiste es bueno. Así que bueno, pasamos a una película del Oriente, Marcos. Una película... Sí, uruguaya. Uruguaya no, una película... La editó Criterion, ahora no sé bien el origen, si es japonés. Yasuzo Masumura. Y sí, bueno, pero yo no sé, puede ser de al lado. La película es... ¿O es peruano o es Japón? Claro. La película se llama Blind Beast. La bestia ciega, 1969. Y tiene mucho 1969, muchas fotografías psicodélicas, sí. La película se trata de una chica que está como una exposición de arte donde están sus fotos medias en bolas y una escultura de ella, y en eso cae un chabón y empieza a tocar la escultura de ella ya. Pero y ella le... ¿Libidinoso? Claro, y ella se horroriza. Sí. Y a la vez dice, loco, esta es la escultura, yo hago lo que quiero. Claro. Tipo, yo sí quiero tocar la escultura. Claro. Bueno, la cosa es que después ella, al otro día o en la misma noche, pide un masajista, cosa que sí, no, si sos mujer no puedes pedir un masajista, claro, a domicilio, porque no va a terminar bien. Y no terminó bien. Aparece el tipo este y ella se entera y ahí el tipo dice que es ciego. Y hasta ahí el chabón dijo, no, necesito... ¿No se había dado cuenta que era ciego cuando estaba tocando? No, porque ella se fue horrorizada. Ah. Necesito, quiero hacer una escultura tuya. Ah. Yo soy yo. Y la mina le dijo, no, me das asco, no sé qué cosa. Por favor, no. Ah, no, listo, la rapta. Claro. La duerme y se la lleva. se despierta en un cuarto súper psicodélico, muy bueno, y ahí nace la película. Después ahí mira la voz, yo hasta acá te llevo. Claro. Después mira la voz, está la mina encerrada en ese cuarto y cómo va negociando, está buena la peli. La madre, él vive con la madre está fuera del cuarto. Y no, está buena. Después se va a la mierda, obviamente, Japón. Sí, Japón, sí. Pero bastante buena. Así que eso. Marquitos, rápido vamos a hablar, porque ya se nos está acabando el programa, Marte. Sí. Kevin Arcos. La serie Narcos. Ah. De Netflix. Digo, porque alguno por ahí dice, che, estoy esperando que Pimbu me diga sí o no. Claro. Yo acá inflé El Patrón del Mal, que es la versión posta, que es la versión. No pasa, es muy larga, son 120 capítulos, no sé cuántos son, y esto te lo siento. Es una telenovela, Patrón del Mal. Sí, bueno, esto también es una telenovela, nada más que más cruda, entre comillas. Pero lo que tiene Marcos, que está, o sea, bueno, es Netflix que la hace, pero es pro yankee. Claro. La voz en off es del chabón de la DEA, el que relata la historia. El narrador. El narrador. Es el chabón de la DEA. Entonces, por momento, te da una bronca porque dice, porque acá en Colombia, él sale donde quiere, si va a la cárcel sale por donde quiero, en cambio en Estados Unidos, claro, dice, allá encerramos a estos hijos de puta, viste, bueno, como putea, viste. Te putea porque está muerto, si no lo acaba matando. Oh, hacele eso en la época a Escobar, hacer una serie así en la época. Netflix, te tira una bomba a Netflix. Claro. Bueno, la cosa es que dice, en cambio allá todos tienen su cuarto 2x2, hasta el más. Calla, te meten aparte. ¿Viste? No. Es para que se meta el Diego. Sí. En la escena de vos. A vos se te entra, a vos se te tiraron la torre. Ya está, vos te tiraron la torre. Ya está. Y entonces en ese momento te da mucha bronca. Y lo peor de todo, lo más gracioso, porque es gracioso, yo la veo. Pero la gente, si, a ver, Pablo Escobar. Yo me peleé, Marcos, con gente por esto. Pablo Escobar es un personaje que, más allá de todo, genera, al menos a mí me genera empatía. Claro. O sea, yo no me voy a poner del lado del tipo de la DEA. Y no, salvo que seas colombiano, pero el colombiano tampoco se va a poner del lado de la DEA. Porque la DEA, porque también lo que generó el bando, los Pepes y todo eso, y que estaba la DEA metido ahí, medio todo, era también más bombas y quilombo, así que. Pero te da bronca. Y no, espera, el Pablo Escobar, el actor, es brasilero. Pablo Escobar. No, yo no entendía. Al principio pensé que era un yankee, porque de repente decía, esos joputes, cartel de Cali, van a ver lo que... ¿Qué está diciendo? Traduzcan eso. Porque es en español, o sea, hay partes en inglés, los que habla la DEA, pero ¿qué mierda dice? Vos vas a ver, hijo de puta, dame eso, no falta que diga. En un momento, era Tropicalia, no sé. Sí. La cosa es que, qué hijos de puta, bueno, o sea, ahí te das cuenta, un brasilero, cosas, para ellos todo lo mismo, Sudamérica es así. Pero pero viene, acá viene el señor de Netflix y le dice, yo te hice todo esto, y vos estás hablando de mi serie, y hay un montón de gente que la está viendo. Sí. Y entonces la próxima, ni un brasileño, te pongo un yankee. Claro, sí, obviamente. No, es que eso seguro. O sea, yo la vi porque me gusta ver siempre una serie de mierda para dormir. Así, de una basura. Ah, sí, ¿viste? Y sí, por una buena te despierta más. Tenés que ver algo que sea medio que, bueno, si te dormís no importa. Y a mí, la verdad que Pablo Escobar me encanta. La historia en sí. Entonces quería verlo y te atrapa porque es la historia. O sea, me echan con imágenes de verdad, de cosas, entonces está bueno. Igual saltó el hijo de Pablo Escobar, diciendo los 28 errores en su Facebook. Y dijo, ¿ese quién es? Eso no existió nunca. Empieza, este tampoco. Yo estuve en un solo tiroteo. Cuando mi viejo se escapa de la cárcel, vivíamos en lugares que eso, yo me acuerdo que decían eso. Vivía en casas re pobres. Y ahí está como mansiones, ¿viste? Todo fantasía, fantasía. Pero hay gente que dice que es, viste, que le ponen un poco como tipo crudeza y cosas así, y es eso, es la seriedad, lo transforma en algo bueno. Claro. Como, y le disparan la cabeza a un bebé, no pasa, pero digo, y ya, viste, le disparan la cabeza a un bebé. No es, tiene razón la D. Claro, tiene razón la D. Así que pero de terror, es todo el tiempo, ¿eh? Por momentos es, bueno, mal que estamos los Estados Unidos aquí, si no este país. Es así, insoportable. Pero bueno. Y después. No, nada más. Eso era. Porque no, después de Get Down ya hablé acá, ¿no? Igual si no hablo la semana que viene. Sí, no. Porque eso eso me vuelvo loco. Eso sí que me pone mal. Enojar. Sí, no, pues ya hablé, creo. Y si no hablé, no importa. Marquitos, sí. ¿Nos vamos a despedir ya? Sí. ¿No? Sí. Porque ya estamos. A ver, ya te digo. Sí, sí. Estamos de tiempo. Acá son 10 minutos. Sí. Así que voy a despedir con un solo tema, porque si lo paso con otro no le van a dar la importancia. Y aparte es un tema que cuando escuchás este tema no querés escuchar otro. Ajá. No puede haber otro tema después seguido. Uh-huh. Me compré unas reediciones que sacó Greensleeve, el sello inglés que edita cosas jamaiquinas, o jamaiquino, no sé si jamaiquino o inglés, creo que es inglés el sello. Para el caso lo mismo, ¿es Colonia? Sí, o sea, la cosa es un sello reggae, ¿no? Que más que nada editaron todas las cosas de los 80. Ah, pará, hablando de reggae. ¿Qué pasó? Vas a ir a lo de los pericos de Bowie, que es muy bueno. Obviamente, pero Marco, eso no sé, seguro, ¿no? Es no, muy no bueno. Seguro. Sí, es muy sí, bueno. Sí. Pero en verdad iba a ser uno de... ¿De quién? De Nick Drake. Ah, sí, me Drake Maradona, sí. Que no lo escucho, ¿no? No, estaría bueno que lo haga. Bueno, la cosa es que editaron como unos compilados de Glenn Brown, uno instrumental, uno vocal y otro con los DJs versions, ¿no? O sea, las bases de él, cosas. Me compré el vocal y está este tema, que es de Glenn Brown, porque hay muchos que son producidos por él y es otros artistas, pero este es Glenn Brown, y es increíble, Marcos, este tema. Este tema que voy a mostrar ahora, señor oyente, sí. Le va a encantar. Yo creo que si no te gusta este tema, no tenés alma. Epa. Directamente. Algo te está pasando. Si a vos te parece que es una porquería este tema, o sí. No te gusta, primero, te expulso. Epa. Te expulso. De la comunidad. No sé qué comunidad, pero te expulso. Bien. No puede ser que no te guste ese tema. Arranca común, no sé, el bajo. Es increíble. El bajo y la voz. Y la guitarra, el pase. No, es increíble el tema. El tema se llama, ahí estaba, Take a Step, ¿no? O Take... Sí, Take a Step. De Glenn Brown. Así que disfruten de este hermoso tema, que recién ahora da la luz. Take a step, tomate un paso. ¿Tomate un paso? Un paso. ¿Tirate un paso? Tirate un paso. Tirate un paso. Tomate un paso. Tirate un paso. Sí, bueno, bien. Tirate un paso. Tirate un paso. Temas que estaban perdidos y la verdad, porque lo busqué y antes estaba como en un compilado de mala muerte, recién ahora salió. O sea, también es eso, sigue sacando. Jamaica sigue. Es como el petróleo, ¿eh? Ahí sale y sale y salen cosas, joyas, que no sé, terrible. Así que nos vamos con Glenn Brown. Muy bien. Hasta la semana que viene. Dale. Listo. Adiós. If you're looking for somebody who will hold you tight, who will walk you to your doorstep each and every night, take a step in my direction. Take a step in my direction. Come on, baby. If you're looking for a boy who only kiss and run, just forget him, cause it's not the way my dreams are fun. I never do you wrong, no, no, no. I never cheat and lie. I will even put you up. Walk my way, walk my way. You never wake up in the morning and find me gone. But if you're looking for somebody who will hold you tight, who will walk you to your doorstep each and every night, take a step in my direction. If you're looking for a boy you only kiss and run, just forget him, cause it's not the way my dreams have fun. Walk my way, yeah. I never do you wrong. I never cheat and lie. will walk you to your doorstep kitchen every night. Take a step in my direction. Come on, baby. Take a step in my direction. Take a step in my direction. Yeah. Come on.